Triste, preocupado estoy, soledita cuando me voy, alejándome de mi amor en el lago azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el lago azul. Seré tan contenta, yo estaré en el lago azul, trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar en el lago azul. Ya por